Bienvenidos a podcastea.me, porque informarte nunca fue tan fácil. Cine Podcast en Podcastea.me. Comenzamos. Estos son los estrenos de la semana. 30 minutos o menos. Del director de Zombieland, Ruben Fleischer, nos llega una historia de un par de estudiantes, su profesor y un repartidor de pizza, que dentro de un sinfín de situaciones tendrán que robar un banco con todo y un hombre bomba. Aquellos que disfrutaron de Zombieland se encontrarán con un tono de comedia muy parecido y disfrutable. Protagonizan J.C. Eisenberg y Danny McBride. Footloose, todos a bailar. Dirigida por Craig Brewer, este remake de la película de 1984, protagonizada por Kevin Bacon, se renueva y nos trae una historia adaptada a esta nueva generación. La historia es la misma. Un joven llega a vivir a una pequeña ciudad donde se encuentran con que el baile y la música han sido prohibidas a causa de un extraño suceso. Si te gustan las películas de baile y música, este es para ti. Protagonizan Kenny Wormlath, Julian Hough y Dennis Quaid. Los Tres Mosqueteros. Llega otra adaptación más al cine de la novela de Alexander Dumas, esta vez dirigida por Paul W.S. Anderson, encargado de la saga de Resident Evil. Todos sabemos la historia. D'Artagnan se une a tres emblemáticos justicieros franceses para proteger el gobierno del trono francés. Aventura, acción y efectos especiales prometen una entretenida adaptación de esta novela al cine. Protagonizan Logan Lerman, Mila Jovovich, Orlando Bloom y Christoph Waltz. Contagio, cinta dirigida por el director Steven Soderbergh, conocido por la saga de La Gran Estafa. En esta cinta veremos el caos que ha comenzado a provocar un virus mortal que se contagia por medio del tacto, creando una psicosis tremenda donde un grupo de doctores y científicos tendrán que encontrar la cura antes de que se esparza por todo el mundo. La cinta es un thriller cargado de suspenso y que muy probablemente dará de qué hablar en las próximas entregas de premios. Protagoniza Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard y Jude Law. Estos fueron los estrenos de la semana. No olvides seguir todos los interesantes temas y podcasts que Podcastea.me tiene para ti en podcastea.me. Síguenos en Twitter, @podcastea.me, y también en Facebook como Podcastea.me. Si te interesa saber más acerca de diferentes estrenos de cine, entra a www.masrollo.blogspot.com. Hasta la próxima. Podcastea.me, porque informarte nunca había sido tan fácil.